André, ¿qué sucede, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Porque tenemos por un lado la marea verde y las perspectivas y las vivencias de los pibes que va creciendo, pero también tenemos otros grandes actores como los medios de comunicación. ¿Cómo toman estas temáticas? La verdad que no la toman. Es muy poco los medios de comunicación que toman este día, específicamente el 7. También el mismo movimiento feminista, ¿no? Lo toma muy poco, teniendo encima el 8 de marzo como es mañana. Nunca se piensa en este día, de hecho. ¿No? Por ahí también, ¿no es cierto?, falta el reclamo nuestro de las lesbianas para poder hacer más fuerte nuestro reclamo. Digamos, acá en Mendoza hay un grupo que nos estamos como organizando, pensándonos también como para empezar a tener una presencia más fuerte en este tipo de días y de actividades, donde nuestra identidad se vea presente también en los documentos y en los reclamos. Pero no, los medios masivos de comunicación lo toman muy poco. Si vos te pones a navegar, vas a ver que hay muy pocas actividades. Hay muchas actividades, pero en la prensa hay muy poco de lo que se dice. En Buenos Aires puede que haya un poquito más por Página 12, pero en realidad acá en Mendoza no está tomado el día como un día importante en la vida de las lesbianas. Sí, totalmente. Y en este sentido y en esta cercanía, bueno, mañana se marcha. Mañana marchamos, todas. Mañana marchamos, sí, estamos convocando a la Vía Blanca, a la Vía Violeta, en el marco de la Vía Blanca, a marchar. Bueno, creo que nos tenemos que presentar todas las mujeres a esta marcha, porque más allá de que coincidamos o no con alguna de las consignas, nos siguen vulnerando nuestros derechos, nos siguen matando, estaba leyendo la cantidad de femicidios que hemos tenido en lo que van de esos dos meses en el año, 54 femicidios, 18 travesticidios. Digo, si eso no nos conmueve a las mujeres, a la sociedad en sí, a movilizarnos y a exigir que el sistema estructural que está impuesto cambie, modifique y que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. Entonces estamos ante una grave situación con respecto a la sociedad en sí, ¿no? Así que bueno, también estamos convocando nosotras desde la campaña a que se sumen a la Marea Verde, marchen con nosotras, que estaremos ahí presentes desde las 5 de la tarde en la calle San Martín y Colón. Y que también se pueden retirar pañuelos, ¿no? Sí, vamos a tener la mesa de los pañuelos y la mesa mística. Ahí se van a poder pintar, se van a poder llevar algunos brisitos para que marchemos bien identificadas, que marchemos con alegría por los logros que hemos conseguido hasta ahora, que ha sido imponernos en la calle, ganar la disputa social con respecto al tema del aborto. Así que bueno, ahí estaremos la campaña presente para que todas puedan retirar su pañuelo y acompañarnos en nuestra marcha, en nuestra columna. Seguro que sí. Placer escucharte, Andrea. Nos encontramos mañana ahí en las calles. Abrazo grande desde La Mosquitera. Seguramente. Gracias a ustedes por la comunicación y estar siempre, siempre, siempre presente. No, por favor. Abrazo grande. La escuchamos a Andrea D'Alosta, de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de Ni Una Menos, hablándonos de esta jornada de hoy, Día de la Visibilidad Lésbica, a partir del asesinato a la Pepa Gaitán por ser lesbiana. Esto sucedía hace 9 años y vamos a seguir reclamando y vamos a seguir reivindicando en este sentido todo lo que tiene que ver con la visibilidad lésbica y también de empezar a salirnos de este mundo del binarismo.